me tú con él. No, nenuca, primero tienes que aprender. Y si me meto con él, mielecita de mujer. Y si me meto con él, mielecita de mujer. Chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo. Ay, pobrecitas, mielecita vieja. Ya cámbienle.